Yo no sabía lo que era sufrir, no conocía la soledad. Hoy solamente tengo tristeza y miedo, no tengo fuerzas para aceptar. Me sobran las lágrimas para llorar. Ahora yo vivo tan solo de tu recuerdo. Tan injusto ha sido el cielo por no llevarme a mí. Tan injusta fue la vida por engañarme así. El dolor entre nosotros, todo era amor. En nuestra casa eras la luz del día. Cada mañana estabas aquí, cada momento yo era feliz. Nunca pensaba que esto se acabaría. Tan injusto ha sido el cielo por no llevarme a mí. Tengo tristeza y miedo. No tengo fuerzas para aceptar. Me sobran lágrimas para llorar. Ahora yo vivo tan solo de yeah.